son, oye mi son, mi son de lo que son, son y no son. En el solar que yo vivo hay cosas originales, en el solar que yo vivo hay cosas originales, que allí son muy naturales, pero yo no las concibo. Oye mi son de lo que son, son y no son. Oye mi son de lo que son y no son. Allí vive Juan Pescao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pescao y a Juan no le gusta el mar, porque no sabe nadar y se llama Juan Pescao. Oye mi son de lo que son y no son. Oye mi son de lo que son y no son. Allá. Allí lo quieren matar. Y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren matar, porque lo bueno de bueno que tienen que razonar. Oye mi son de lo que son, son y no son. Oye mi son de lo que son, son y no son. Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza. A José Dolores le ha dolido la cabeza. Oye mi son, mi son, mi son